que me molesta, que no me deja dormir la siesta. Si no se deja de molestar, con la paleta le voy a dar. La mosca hace zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. La mosca hace zoom, zoom, zoom, zoom, zoom.